Aquí estamos de vuelta, ahora sí estamos de vuelta en una radio. Muchas voces, son las 11:56 de este mediodía ya. Mira vos, ya es el mediodía. Falta un Mira, último momento, casi es el mediodía. Bueno, muy bien, acá estamos en el 98.1 del dial, el que usted tiene sintonizado ahora, si no, no nos podría estar escuchando. No, o por ahí nos está escuchando a través del www.unaradio.org.ar. Muy bien, y nos puede llamar al 3548-570-333 o a través de nuestra página en Facebook. Sí, a través de el grupo abierto De Vuelta en una Radio Muchas Voces. Muy bien. Bueno, acá estamos, hay gente que nos está visitando, estamos charlando, vamos a charlar, mejor dicho, con Gladys. Sí. Bien, Gladys. Sí. Es una vecina de Santa Isabel. Y vos sabés que es muy interesante que hayas venido, porque habíamos rozado, estábamos hablando con Omar Grillo hace un rato, ¿no? Sobre el tema este que nos ocupa y preocupa, que es el tema de la contaminación, el tema de los incendios, sí, y todo lo que está ocurriendo en Capilla del Monte. Y bueno, Santa Isabel es un sitio absolutamente afectado por este tema de la contaminación. Bueno, te saludo y quiero que nos vayas contando. Sí, buen día, Carlos. Hace una semana, justamente el viernes pasado, se prendió, se salió de control, digamos, el fuego en el basural. Y bueno, y afectó, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Que es de puro, sí, de mucho conocimiento en la sociedad. Afectó la zona de Río Seco, se fue para el lado de Quebrada de Luna, la parte de atrás de Santa Inés. Eso es, ¿no?, la quema propiamente dicha, pero lo que es el humo afectó a muchas más localidades, o sea, llegó hasta, sí, hasta Charbonnier. Bueno, nosotros ahí mismo en el barrio es una parte baja, así que es como que se posa. ¿Vos para dónde vivís, ubicándonos en Santa Isabel? En Santa Isabel vivo para el fondo. ¿Para el lado del río? Claro, para el fondo, estoy cerquita, digamos, de los paredones, más que todo, ¿no? Sí. Entonces es una parte como baja. Es más baja, claro. Es bajo, ¿no? Entonces se estaciona el humo y queda, cada vez que hay una quema, queda varios días el humo instalado, sí, que vos tocas una hoja de un árbol y está manchado, sí, tiene olor feo el monte, tiene el olor del plástico quemado el monte. Mira. Y bueno, las casas, obviamente no podemos abrir las casas porque se te mete todo el humo. Los niñitos, sí, las niñas del barrio, sí, no pueden salir a jugar porque tenés la toxicidad encima. O sea, es como... Ahora, esto que estás diciendo... Sí, que estoy comentando, sí. Es absolutamente espantoso, porque sí, estar en un lugar... Springfield, más o menos. Claro, pero estar en un lugar, que vos te viniste a vivir ahí, sí, buscando naturaleza, eligiendo paz, sí, elegiste ese lugar cerca del río, bueno, todo bien, todo, digamos. Hermoso, sí. Y no podés salir los chicos afuera porque... Tal cual. El humo que hay es tan denso que se corta con un cuchillo. Exactamente. Exactamente. Y tenemos muchas vecinas y vecinos afectados, más que todo en sus vías respiratorias, con problemas pulmonares. Hay una vecina que justamente está al frente de la rotonda y estos días del humo denso se tuvo que más o menos esconder, digamos, en la casa, como si fuese que estuviésemos viviendo una guerra, más o menos. No podía salir para nada, porque el humo, no podía hablar. Querías dialogar con ella y se le cortaba la respiración. No podía hablar esa mujer. Sí, sí, entonces, sí, hay detrás de todo esto toda una cadena de responsabilidades que no solamente queda en el daño que se hace ecológicamente, ambientalmente y económicamente, porque también yo invité a una vecina, que es Gladys, que se le quemó su casa, sí, porque niegan, también pasa eso. Hay... La información no trasciende con la veracidad que debería trascender. Dicen, no hay daños económicos. ¿Cómo que no hay daños económicos? Hay daños y muchos. A esta vecina, sí, se le quemó su casa. casa, una en casilla. Santa Isabel. No, en Río Seco tiene en ella Río la casilla. Seco, mira vos. Pero la policía te dice, no, te minimiza el tema. Dice, no, pero no es una casa, es una casilla. ¿Cómo que no? Es su casa, es la casa de la vive vecina. Ahí. Ella vive en ese espacio, claro. No. Y justamente por una cuestión cultural e ideológica, la vecina decide y elige vivir de esa forma para no utilizar productos abrasivos, para hacer lo menos posible de consumo y no dañar al medio ambiente. Y justamente le viene a pasar esto, ¿no? Claro, pero de todas formas, Gladys... Terrible. Vos fíjate una cosa, sin buscar atenuantes, ¿no? De por qué vive ahí en una casilla, no tiene importancia. Vive ahí porque vive ahí. Porque eligió chau. Vivir en ese lugar. Bueno, chau, ahí termina toda la historia. El punto es no por qué vive ahí. Claro. El punto es que se le quemó el lugar donde vive. El punto es ese. Ese es el punto. El punto es que hay daños económicos, ambiental, un ambiente que va a llevar sus años recuperarse, todo un paisaje de quebrachos rojos fue de la noche a la mañana hecho ceniza y hoy es un cementerio de árboles. Mira, es tétrico pasar por ahí. Sí, sí, sí. Es muy lamentable. Parece que hubiese habido una guerra, como dije recién. Ese día viernes pasaba... entre las columnas de humo denso, gris oscuro, casi negro. Sí, porque lo que se está quemando es plástico. Plástico. Es plástico. Gomas, neumáticos, se quema todo eso. Sí, Renata, fíjate si podés subir un poquito de retorno, por favor. Yo estoy con la voz medio tomada porque tantos días de humo y ayer la marcha. Decime una cosa, vos tenés medianamente una idea cierta de cómo es que cruza la ruta el fuego. Y el fuego es por pues el viento. Yo tengo una versión. Por acción del viento es lo que nos dice el bombero que con quien estuvimos dialogando. Dice que es por acción del viento. El viento ese día era muy fuerte, sí, el día viernes. Era muy fuerte. Lo que dicen que pasó por abajo por el drenaje. Sí, ¿no? Fue por abajo, por el Río Seco. Por Río Seco, está justo el cruce, Cuando caminás bajo el puente. Por bajo, exactamente. Y los paredones en la parte de abajo junto a la carpeta asfáltica, ¿no? De la ruta, está toda la mancha negra de cuando se hizo el cruce del fuego hacia el otro lado. Y vos ves la vista aérea que hay, panorámica, que fue tomado por un dron. Sí. Se ve la casita que está junto a los paredones ahí en Río Seco. Sí. Se la ve rodeada de un paisaje todo quemado. O sea, es deprimente. Sí. Se salvó la casa esa, no sé cómo. Sí. Pero el viento fue muy fuerte. Yo ese viernes estuve justamente en la mañana acá en Capilla hasta el mediodía, y al mediodía me vuelvo al barrio y volví. El viento era terrible y el humo del basural era una cosa impresionante lo que se veía, y ya se temía. Bueno, pero esto lo venimos alertando hace muchos años. ¿Cuántos años? Ya? Claro, yo soy nueva dentro de todo ahí, hace 3 años que padezco esa irracionalidad, ¿no? y esa desaprensión de tener un basural a cielo abierto, una práctica bastante obsoleta que ya no debería existir. Gladys, decime, ¿han podido de alguna manera efectuar algún tipo de análisis toxicológico, algún análisis físico de todo esto que ha ocurrido ahí, de cómo han sufrido y cómo siguen sufriendo ustedes todo esto? Sí, bueno, como te comentaba recién, la vecina Gladys, que se le quemó su casilla, su casa, ella todavía está, yo hablé ayer, antes de ayer con ella, y está como en estado de shock todavía, ¿no? Porque es su casa, perdió todo, perdió los recuerdos, la música, los libros, su ropa, sus fotos, perdió todo. Sí. O sea, tenés 50 años de historia que las perdiste, ¿me entendés? Y de pronto, ¿cómo recuperas todo eso? Lo tenés que, no sé, ¿viste? O sea, yo no he vivido una cosa así como para ver qué se siente, para saber qué se siente. Sí. Pero me imagino que debe ser muy triste y doloroso. Sí. Y ella me dice que está en estado de shock, pero sí que quiere ver qué acción, una vez que más o menos se calme ella, ver qué acción continuar. Y bueno, y los vecinos y las vecinas nos estamos reuniendo para ver cómo vamos a continuar con esto, porque justamente las vertientes, el agua, se va a contaminar con todo ese plástico y todo eso va a ir a dar al río, que es lo que vamos a beber. O sea, va a ser terrible el resultado de aquí en adelante para la calidad de vida de las vecinas y los vecinos. Vos sabés que... Tremendo. Vos sabés que hay intención, porque la imputación, Renata, es incendio doloso. Sí. ¿No? Para el intendente, para el secretario de gobierno y para los concejales. Ya alcanza a los concejales, sí. Y alcanza a los concejales. Uh-huh. Ahora, hay intención de unos cuantos vecinos de la zona de iniciar un juicio por indemnización al gobierno de Capilla del Monte por todos estos hechos. Y sí, en cierta forma... No, ahora, si hay una respuesta... No es... Porque esto yo lo he discutido, lo planteaba, lo decía hoy. O sea, no es una cosa que pasó un desastre, no. Claro, no fue un accidente. No fue un totalmente accidente. Totalmente previsible, así que no es un accidente. No fue un accidente. No es una desgracia ni es un hecho desafortunado, como dijo el concejal los otros días cuando se lo entrevistó. No es un hecho desafortunado, porque prima con anterioridad la falta de políticas públicas para trabajar el tema de la basura. Claro. Cuando se sabe que el tema de la basura no es tal, podés hacer construir casas, podés hacer rutas, caminos, combustible. Sí, sí, sí. Hay un montón de cosas que vos te podés ir yendo como para poder buscar las soluciones y elegir la más adecuada para este lugar, para la montaña, bueno, para todo eso. Lo fundamental, el eje de la cosa... es que el basural no tiene que estar ahí. No debería existir un basural a cielo abierto. De debería acuerdo, tomarse claro. Los recaudos. A mí me parece que el año pasado yo estuve reunida porque los vecinos, las vecinas pedimos una reunión, fuimos con la gente de una, estuvimos reunidos con los concejales, las concejalas, 3 horas ahí reunidas. Bueno, sí. Tomaban nota los concejales y las concejales de lo que podíamos hacer con la basura, pero bueno, no pasó nada, no se vio ningún resultado. Pero se podría hacer, hay muchas ideas. Yo propuse hacer un registro de las personas que trabajan con los materiales, que van a dar al basural para que no vayan a ese espacio, que vayan a otro espacio, que esas personas que trabajan, no les vamos a quitar su fuente de trabajo, todo lo contrario. Claro. Se les provea los elementos suficientes para que estén resguardados su integridad física, porque no trabajan con guantes, no trabajan con botas de goma, no tienen barbijo, están desprotegidos totalmente y a merced de la insalubridad, ¿verdad? Claro. Entonces yo propuse que se haga un registro de esas personas, que se les dé el trabajo y que se haga un... calendario diferenciado de recolección de basura. Entonces un día pasa juntando todo lo que es plástico y vidrio. Sí, ponele, otro día, claro, cartón y metales. Claro, no sé. Otro día los residuos, que son residuos realmente, bueno, una cuestión así. Entonces, los restos de poda, otro día. Que eso también, ojo, tengo otro análisis con respecto al resto de poda, ¿no? Sí. De esa manera no mezclas y de esa manera podés organizarte con la basura y esas personas que trabajan de esos restos pueden trabajar y en otra forma y de otra manera sin que llegue ese material a un lugar así como un basural. Claro, ahora vos fíjate que pese a todo, vos sí que estuvieron reunidos con los concejales y demás, yo me acuerdo que haber escuchado al intendente Buffoni cuando hizo la inauguración de una refacción en la terminal de ómnibus, que un vecino de Santa Isabel se le acerca y le increpa por el tema del humo. Te estoy hablando de cuánto, 6 meses, Renata, más o menos. En mayo fue. En mayo. Fue en mayo. Sí. Fue Homero mismo, que está acá. Ah, fue Homero, mira. Sí, Homero. Que le planteó al intendente y el intendente le contestó de manera violenta y agresiva. Agresiva, desagradable. Sí. Esa fue una vez. En otra oportunidad, hace muy poquitos días... No, y aparte, discúlpame que te interrumpa. Dijo, bueno, vaya el lunes a las 9 de la mañana que lo voy a recibir. Pasaron del mayo a septiembre varios lunes y todavía estamos esperando que nos reciba y que nos escuche, bueno, porque nosotros sí tenemos propuestas los vecinos y las vecinas para trabajar los materiales recuperables. Bueno, incluso fue manifestado hace muy poco, con este despelote de este último incendio, el intendente, y él manifestó una vez más que los vecinos de Santa Isabel, y que no sé cuántos serán, 120, ¿cuántos son? Sí, somos más o menos 25, 30 familias. 30 familias. Más o menos, ponele sí. A 4, 120 personas. Aproximado, sí. No creo que lleguemos tanto. En Charbonnier viven 600 personas. Claro. 500, 600 claro. personas. Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la incidencia? Suponete que sumemos Santa Inés, que sumemos todo eso, 1000 personas. Con quebrada. Uh-huh. Con quebrada incluso. Uh-huh. Uh-huh. Río Seco, ponele, más o menos 1000. 1000 entre todos. Sí, más o menos. O sea, ¿cuál es la incidencia que tiene sobre la cantidad de habitantes de Capilla del Monte? No llega al 5%. Claro. Entonces, no es... equilibrado sí. el tema, ¿no? Sí. La mayor cantidad de residuos que se sacan es justamente es de Capilla del Monte, justamente. Y los perjuicios, justamente los que más somos afectados somos los vecinos de estas localidades que vos mencionabas. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿tienen alguna acción en vista? ¿Han hablado con la intendenta de Charbo? ¿Si hablaron, qué le dijo? Bueno, sí, nos hubiese encantado que nos haya recibido, porque fuimos el martes, un grupo de vecinos de Santa Isabel se acercó a la comuna para querer dialogar, pretender dialogar, y la jefa comunal no los recibió, no los recibió. ¿Dio algún argumento de por qué no? Como diciendo que la provincia es la que se va a encargar, que hay los medios como para hacerlo. Bueno, pero lo dilata y es una forma de no hacerse cargo, porque por lo menos podría recibir a los vecinos, que medianamente recibirlos, tener un intercambio, un diálogo, pero sí, no, un no mínimo sucedió. De amabilidad, qué sé yo. Ser amable, por lo menos ser amable. Sí, sí. No. Bueno, sí, Maricel recibió, ella dentro de sus posibilidades, haciendo lo que puede, digamos, gentil, amable. Luego ella se acercó un ratito ahí al puesto informativo que teníamos junto a la 38, frente al basural, pero no, la jefa comunal no dio la cara. Y justamente ese día que estuvimos ahí informando, ese día martes, llegamos a contar 18 camiones que entraron, pero así, con una carga alevosa lo que llevaban. Y la forma en que entraban al basural, eran como, no tenían la mínima intención que si se cruzaba alguien iban a frenar. Sí. Una velocidad impresionante, sin mediar nada, así como llegaban, doblaban, ingresaban al predio. Sí. O sea, alguien que se cruzaba lo iban a atropellar seguramente. Recordemos que... alevoso, fue con alevosía eso. Recordemos que el predio, estamos hablando del basural de Capilla del Monte, todavía estaba con fuego. Estaba con fuego, había como 5 focos, porque uno de los compañeros, uno de los vecinos fue, ingresó al predio y vio, constató claro. que estaban esos focos. Pero igual ingresaron un camión cargado con neumáticos, o sea, sí. otro camión cargado con resto de poda, o sea, sí. vamos a apagar el fuego echándole con nafta claro, una cosa claro. así. O sea, de tremendo. Que estos camiones, estos 18 camiones, como nos estás contando vos, que entraron ese día sí, están filmados, a la ciudad el martes pasado, el fuego todavía estaba presente, todavía estaba. Y entraban con elementos que alimentaban ese fuego. Exactamente. ¿Eh? Más. Sí, como para. Bueno, lo que o sea, estaba. No hay licencia social, o sea, la justicia dirá lo que diga, pero no hay una licencia social, o sea, de parte nuestra, de parte de las vecinas y los vecinos, estamos movilizados y estamos atentos y atentas. No vamos a dejar pasar esto, vamos a seguir reuniéndonos. Esto no es un hecho fortuito, desgraciado, se nos fue de las manos, hay alguien que anda como un pirómano loco prendiendo fuego, no, nada. Porque nosotros estamos en el medio de la escena, sí. no vamos a ser nosotros mismos los que vamos a atentar contra nuestra integridad física por eso y del medio ambiente, ¿no? Que tanto queremos y respetamos. Te estaba preguntando si no tenían si tenían alguna acción concreta hoy nos prevista. Reunimos, bueno. Sí, bueno, estuvimos el jueves informando a la población aquí, volanteando en Charbo también, entregando un folleto informativo para que la gente más o menos sepa y esté informada. Hoy nos vamos a reunir, depende de las inclemencias del tiempo porque está lloviendo, pero a las 4 de la tarde tenemos pensado reunirnos. Uh-huh. El primer lugar de reunión era justamente la plaza, pero de sí, seguir hoy, así hoy, el tiempo sí. Vamos a ver cuál es el otro lugar que, no, que por lo menos nos podemos convocar para ver cómo vamos a continuar con esto, ¿verdad? Está bien. Bueno, una última pregunta quiero hacerte. Decime, ¿cómo reacciona la gente cuando ustedes le entregan el volante? Afortunadamente... Objetivamente, decímelo. Sí, te lo digo. Te lo digo con objetividad y te lo digo, mira, soy encuestadora, te lo puedo dar así con porcentajes, si querés. Ah, bueno. Pero un 90% del 100%, un 90% solidarizándose, tomando conciencia, diciendo que, bueno, la población de Capilla es la que más basura lleva al basural. Solamente un escaso 10%, ponele un 8, porque hay una franja de error también, más o menos 2. Sí. Un 8%, ponele, con un acto de indiferencia, pero recibió el folleto igual y lo guardó. Sí. O sea, estuvimos 3 horas haciendo este intercambio así de diálogo con la gente, informando y hablando justamente de la problemática. Uh-huh. Y bueno, y ese es más o menos el panorama, el resultado que tuvimos. No sé cómo le fue a los vecinos y vecinas de Charbo que estaban allí, ¿no? Sí. Folleteando, porque como yo después viajé, me fui a Córdoba, sí, sí, no, sí, sí. Mucho, no, todavía no pude hablar con las vecinas. Bueno, ya tendrás. Pero ya vamos a tener un panorama de lo que ha pasado. Decime una cosa, esto que te preguntaba recién, sí, de antes, ¿no? Sí. De iniciar acciones legales contra el intendente y contra los concejales. ¿Lo han barajado, se lo han planteado? Está la ONG, están los chicos, las chicas de la ONG trabajando en la parte legal. También quiero reunirme para ver cuál va a ser la forma que vamos a continuar todos, a ver si podemos ampliar esta denuncia, sumando, como te decía recién, estos casos puntuales que han sido afectados más que todo en su vivienda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, también me quiero reunir con ella, bueno, justamente esta asamblea que tendremos seguramente va a salir ese tema, pero seguramente la denuncia va a ser ampliada, porque esto, la verdad, no puede quedar así, no podemos de acá 15 días que se acumule nuevamente la basura y pase que una pase tragedia. Claro. Ahora no contamos pérdidas humanas, sí. Sí, bueno, la naturaleza arrasada, animales, en lo que es animales, sí, flora, las abejas. Tenemos vecinas y vecinos que viven de la miel, sí. Muchas colmenas quemadas. En estas 1.500 hectáreas se han quemado muchas, sí, muchas colmenas. Sí. O sea, la economía de estos vecinos y vecinas se ha visto resentida ampliamente, uh-huh, lamentablemente. O sea, alguien tiene que hacerse cargo y tiene que ser responsable. Esto, claro, no puede quedar así. Tiene que hacerse responsable el responsable. El responsable que responda, claro. Chao. Pero no con los fondos que son de todos los capillenses. Con sus propios fondos deberían responder. Uh-huh. Todos y cada uno en esta cadena de responsables que han sido irresponsables deberían responder con sus propios fondos. Uh-huh. No tocar... No, que la justicia no toque los fondos que corresponden a los contribuyentes y contribuyentas de Capilla del Monte. Exactamente, eso no, porque eso necesitamos que se hagan obras, que se, claro, destine para lo que tiene que ser destinado, no para una falta tan grave que ha sido cometido por no escuchar a la gente, por estos actos soberbios. Sí, responsabilidad absoluta. Desconocer, ¿no?, cuáles son las funciones públicas que, sí, tienen, ¿viste? Bueno, muy bien, te agradezco mucho haber estado con nosotros. Renata, ¿te queda alguna cosa? A ustedes, gracias, Renata. Gracias, no, Carlos. No, quería leerte el folletito que están repartiendo. Dicen, el basural de Capilla del Monte se está infringiendo la ley que prohíbe la quema de basura a cielo abierto. Aquí se inició el incendio que provocó la quema de más de 1.200 hectáreas de bosque nativo y arrasó con un santuario de flora y fauna autóctona. Exigimos ya que se pare la quema y se dé un tratamiento responsable y sustentable de los desechos. Los residuos son recursos que pueden ser recuperados. No sigamos contaminando. Seamos responsables con el cuidado del medio ambiente. Todos somos parte de la solución, ¿no? Acá, digo, el hacernos cargo de la problemática tiene que ver con saber que también somos parte de la solución, en vez de esta cuestión, como el concejal Nieto de que somos parte del problema, ¿no? Que somos nada más que parte del problema. Bueno, enfoquémonos en la solución, que también está en nuestras manos, y ¿no? que estamos trabajando, porque el año pasado con las vecinas, vecinos que reciclamos y reutilizamos los recuperables, con De Una, la gente de De Una organizó una feria para trabajar y para mostrar lo que podemos hacer con lo que llamamos basura. Eso es un gran ejemplo. Nadie lo tomó, quedó ahí. Y bueno, hay intención, hay voluntad, hay ganas de los ciudadanos y las ciudadanas de trabajar. Bueno, y no parece lo mismo de quienes nos representan. Bueno, muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos puesto al día de lo que está ocurriendo Gracias. En Santa Isabel y de cuáles son los proyectos hacia adelante. Muchas gracias. La vida renace a plena luz.